La única culera de ellos era la gente que chiguriaba en el barrio, que hacía mal, que robaban a la gente que llegaba con su sueldo humildemente, eso, le volaban la torre rapidito. Somos de un país tendencia mundial por la decadencia social que impactó en la demencia poblacional. Una realidad que no se puede ocultar. Somos exportadores de migrantes de alto rango criminal. Algunos buenos deportistas buscando soporte en las calles, pues el gobierno nunca financió el deporte. Pero no es un problema que importe, por eso cada vez tenemos menos grandes ligas y más juicios en las cortes. Verás que aumentarán las madres al rezar la salida de sus hijos, pues no saben si regresen igual. Porque la historia más común de un barrio marginal es que termine influenciado por la vida criminal. Tierra fértil para sembrar odio, que luego verá sus frutos en distintos escenarios y episodios. Guerras por comerciar sustancias de laboratorios no terminan en finales felices más que velorios. Territorios hostiles para débiles que buscarán sembrar amor en corazones estériles. La bondad vista por imbéciles no tiene probabilidad de cambiar la historia de nuestras efemérides. Cuídate de quien mamándolo se avecina. El enemigo canta fuego, el amigo de cerca te asesina. Porque hasta el que lleva el carro puede morirse por un cigarro, por terminar en problemas de vaginas. Recintos con organizaciones y combos, donde la tensión aumentará ante la llegada de los tombos. Razones son dos: o se prende una balacera, o un falso positivo termina entre los escombros. Deterioro físico y mental en adictos, es común ver a niños con un vocabulario de convictos. El problema es la educación, insisto, porque si matas a uno y nacen 10, el barrio seguirá invicto. Instinto de supervivencia en la ciudad, la maldad abunda, por eso todos andan en velocidad. Cuatro ojos y atentos con lo que te ofrezcan, porque los ojos del estafador miran sin piedad. Sempigalí. Nosotros vivimos en un contexto de la cultura de la violencia. Eso es lo que le cuesta entender a mucha gente que no tiene un origen popular. Para estar en sintonía con este proceso y entenderlo, y más allá de entenderlo, aceptarlo tal cual como se presenta, hay que haber vivido dentro de los sectores populares.